y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Bien, escuchábamos esta milonga de... No es milonga, decía hace un rato, es una zamba. Es una zamba de Atahualpa Yupanqui sobre la situación del indio, por eso esa canción del indio. Y traíamos este tema porque el miércoles pasado, el miércoles 9 de agosto, se celebró el día, es un día ecuatoriano, es el día de los movimientos indígenas. Entonces, por eso queríamos hablar un poco sobre la situación de los movimientos indígenas en el Ecuador. Hacer un poco ese recuento histórico de dónde vienen, de cuál es su fuerza, digamos, políticamente, cómo se han construido a través de las luchas, a través de la resistencia también en torno a la situación en desfavorable que tienen con los otros grupos, los grupos mestizos, los grupos de interés industrial, económico más fuertes. Históricamente ha sido así, la política ha hecho que la gente tenga, digamos, otras circunstancias, que funcione bajo otros parámetros, de que sea muy desfavorable. Hasta hace no mucho no era extraño pensar o escuchar que alguien diga: necesito adoptar una niña indígena, o sea, decía de preferencia indígena, pero en realidad quería decir indígena. Entonces decía: no sabe a qué pueblo, a qué pueblito puedo ir indígena, a donde pueda encontrar una niña a la que pueda adoptar para que se encargue de los quehaceres domésticos. Y eso era muy muy usual. Los lugares preferidos, favoritos, digamos, para encontrar este tipo de circunstancias eran las ciudades, los pueblos del centro del país, digamos, Chimborazo, Tunguragua, las inmediaciones de la Tacunga, la provincia de Cotopaxi, que son provincias con alta población indígena. Entonces les decía, pero eso no, ya estamos en el siglo XX, la gente ya tiene otras perspectivas, ya ve las cosas de otras formas, y eso es esclavitud. No podemos seguir apoyando la esclavitud, la servidumbre, los cacicazgos de esa manera, ¿no? Entonces, no, era muy usual, y hasta hace no mucho todavía se seguía oyendo eso. Históricamente, digamos, los pueblos y los movimientos indígenas han tenido un florecimiento de su lucha. Lo más antiguo, que después de la conquista española, en la provincia del Guayas, en los Chonos, Chongonos y Chonaves, en 1935 y 1937, protestaron los primeros grupos, digamos, es la primera lo primero que se sabe de las protestas indígenas en el Ecuador, y se levantaron a raíz de las reducciones de los indios. Las reducciones son formas igual de explotación, de servidumbre de los indios en las haciendas agrícolas de los mestizos, de los blancos mestizos de aquel entonces. Luego, posteriormente, en 1568, se detalla el señor Carlos Manuel Larrea, que es un ecuatoriano prominente conocido. Dice que en 1558 ya hay un dato de que la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, de la Real Audiencia de Quito, señalaba a los indios malabas y tomolos que habitaron las tierras de Esmeraldas y por varias ocasiones se sublevaron contra el dominio español. La descripción de estas 10 sublevaciones presenta el señor Segundo Moreno en el libro Sublevaciones Indígenas en la Real Academia de Real Audiencia de Quito, perdón. Y esto todavía sucede mientras el Ecuador, la Real Audiencia de Quito formaba parte del reinado español. O sea, sabemos que igual hasta la época de la independencia todavía seguimos siendo parte del reinado español. Luego, en algunos durante esta época mismo se produjeron algunos levantamientos indígenas. Algunos tienen más renombre, otros tienen menos. Las razones igual tienen que ver con la posibilidad de rebelarse contra la fuerza, poner su fuerza en contra de la explotación y del maltrato que tenían, y también por los impuestos que se empezaron a imponer sobre los indígenas. Tengamos en cuenta que los indígenas durante la época de la colonia, después de la conquista, ellos no pagaban los tributos que pagaban los mestizos, pero en algún punto, digamos, por situación económica de la corona, dijeron, bueno, los indios también tienen que pagar, y los mestizos también se levantaron y dijeron, como así que los indígenas no tienen que pagar tributos, básicamente porque si los indígenas pagaban tributo, el tributo no se le cobraban directamente a los indígenas, sino a los propietarios, porque los indígenas eran propiedad de alguien más, y ese alguien más era un español, era un mestizo igual. Sin embargo, se levantan, el recuento de los levantamientos va desde 1730 en este caso, en Pomayacta, se levantaron en Riobamba, en San Miguel de Mollembato, en Obraje de San Ildefonso en 1768, en San Felipe, que es cerca de la Tacunga, en el corregimiento de Otavalo en 1777, en Guano en 1778, en Ambato, Pízaro en 1770, en Guamote y Columbe en 1803. Y se describe también estas situaciones en la carta de Jamaica que era la carta que redactó Simón Bolívar sobre la emancipación de los pueblos americanos en relación al reinado español. Entonces, él también señalaba estas circunstancias de los levantamientos indígenas para dar justificación de lo que estaba de la importancia que tenía una independencia. Entonces aquí ya empiezan a haber ciertos grupos de indígenas, ya se nota organización. Incluso los movimientos indígenas tenían más organización que los movimientos mestizos, digamos, y las razones de fondo eran más fuertes. Digamos, la explotación, el maltrato es algo que en cualquier circunstancia uno le hace que se levante. Pero digamos, los indígenas, los movimientos indígenas ya tienen mucha más historia que la que se cuenta en los días actuales, porque en la actualidad se piensa que los movimientos indígenas empiezan a ser políticos solamente desde 1990, que hubo el gran levantamiento y el gran paro nacional indígena en el gobierno de Rodrigo Borja. Pero lo que estoy diciendo es, antes, a partir de la explotación, se empiezan a organizar y empiezan a resistir, y en esta resistencia hay ciertos registros, pero que no llegan a tener como consecuencias favorables. Es decir, no se revierten las situaciones, sigue la explotación, no hay una reivindicación real, porque la represión que tienen entonces es muy alta. Vamos a escuchar el siguiente audio, vamos a escuchar un audio de Tránsito a Maguaña, que es un trabajo que hicieron aquí en el Ecuador sobre una recopilación del pensamiento de Tránsito a Maguaña. Incluso le compusieron canciones. Vamos a ver, escuchar un poco de este relato, y vamos a escuchar de la propia voz de Tránsito cómo es que ella empezó a hacer, empieza a ver cuáles son los consejos que ella daba sobre la resistencia. Thank you. fuerza del grupo social en su lucha eterna contra el gamonal, porque nuestra raza ya no sufra más, sin tierra ni amparo, sin techo ni pan. El pueblo aborigen del camino real, contra la injusticia, contra su maldad, transito a Maguaña por el Pajonal. Ella es la bandera de la libertad. Mamá Tránsito, perdona nuestras flaquezas y desuniones, y desde tu cielo indígena, danos valor para seguir viviendo de pie y con los ojos bien abiertos. Apunte, garrote, apunte, putiera, lungas vagas, lungas ociosas. No quisiera acordarme, no quisiera conversarme. Esas acciones, esas traiciones, así, y día y noche, huasicama servicia, que vaya a traer caballo a las 2 de la mañana, con todo hierba. Doble era el trabajo de los indios, ca. Yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados, a vez que íbamos 20, a vez que íbamos 15, a vez que ya ahí nos escogió, ¿para qué viene tanto? ¿Por qué no vienen 3, 4? Ese nomás, ese mandaba aquí a los mairales, aquí al mayordomo, aquí los arrendatarios. Carajo, yo ya me hice 15 años. A mí me hicieron casar 13 años diciendo que forzan los hacendadores, violan los hacendadores. A de parir la hija, a de parir la hermana, diciendo a mí, con un hombre viejo de 25 años, cómo me maltrataban. ¿Cómo me pegaban? No ve que yo he sufrido bastante. Cuando me llevan, me jala de la mano, me hace sentar en la mesa, juntos con ellos, y juntos con ellos, como yo. Sí, no, no es comer. Si comen ustedes conmigo, tengo que evitar y respetar. Si comen separado, ya tienen asco a mí. Ya tiene odio a mí, ¿no es cierto? Yo sí, yo soy un carajo. Ahora que ya no avanzo a salir, así también hace viniendo carros que llevan. Aquí no tengo ni cuisito, nada, esos dos perritos, no tengo nada. Mi trabajo ha sido bastante durísimo. Con la gente parada, a la gente dado palabras, a la gente concejado, que no anden borrachos, que no anden, discúlpenme, en puterías, que no sean malcriados, que sean honraditos, que sean racionalitos, que vean la cara, que no escuchen, que no murmuren. Y hoy organizado largo. Tránsito alegría, tránsito esperanza de la mujer de enseñanza. Su mamá le contaba en carne propia, lo vivía, la crudeza del dolor. Pues si pongo 50 años, mamá, lloraba, sufría, pero luchaba. La unidad es como la mazorca. Si se va el grano, se va la fila. Si se va la fila, se acaba la mazorca. Así, unidos y juntitos, como el trigo y la quinoa, blanco o campesino, blanco o campesino. Hace envejecer, hace estar viejita y llena de visitantes. No tendrás dolor, y quizá te vas a dormir de una sola vez. Tránsito alegría, tránsito esperanza de la mujer su enseñanza. Bien, escuchábamos el audio de Tránsito Maguaña, sobre lo que para ella es, para ella fueron las luchas de los movimientos indígenas, cuando ella junto a otros líderes indígenas se rebelaron contra las formas de explotación en las haciendas y digamos pusieron a sistemas y se impusieron, lograron que se instalen sistemas, sobre todo sistemas educativos dentro de las comunidades indígenas, y que las comunidades indígenas también sean dueñas de sus propios terrenos, de que organicen y gestionen sus propios recursos. Antes de eso seguían involucrados en formas como el concertaje, como ya las mitas, ¿no? Pero digamos, el feudalismo todavía seguía instaurado en los sectores campesinos. Y Tránsito logró, con un grupo de líderes indígenas, lograron poner otras formas también de lucha, de rebeldía, a través del conocimiento, a través de la educación, a través de las armas también, porque no fue tan fácil ni tan sencilla la lucha. Los movimientos, los levantamientos indígenas, antes de seguir con esto, había que hacer una aclaración. Hay una parte en donde Tránsito decía que les decía que no hay que escuchar y que no hay que oír y que no hay que hablar. En realidad se refería a las habladurías, a los rumores, a los chismes, a los dimes y diretes. Pero sí, digamos, es importante dentro de la lucha la escucha de los compañeros, la escucha de las situaciones, de los conflictos, de los problemas, y organizar eso dentro de la cosmovisión indígena, de poder tener como un consenso global de que entre todos se puedan tomar las decisiones y entre todos políticamente se puedan ejecutar las acciones. Esta tal vez sí había que hacer un poco esta aclaración, porque decían no hay que escuchar, no hay que hablar, no hay que, pero se refería a eso, tal vez esa aclaración. Y los consejos de ella, que bueno, en este caso fueron dados hace más de 20 años, ella murió en el 2009, se aplican todavía, porque las circunstancias han cambiado, pero todavía falta por cambiar. Vamos a escuchar ahorita el informativo Voces Comprometidas. Sí, estamos en vamos a escuchar el informativo, de ahí un poco de publicidad de la radio, unas cuñitas y seguimos con el programa. Al principio fue el humo, luego vinieron los tambores, más adelante las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes? Ya estamos una vez más con el informativo Voces Comprometidas, que es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales, emisoras populares y comunitarias del país. Iniciamos este nuevo programa. Bienvenidos y bienvenidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La necesaria incomodidad de la libertad de expresión, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La necesaria incomodidad de la libertad de expresión. La muestra artística La Intimidad es Política se presenta por estos días y hasta el 29 de octubre de manera gratuita en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, ubicado en el centro histórico de la ciudad. En dicha exposición se busca abordar desde el arte diversas problemáticas sobre las feminidades, las masculinidades y las diversidades sexuales. Como parte de la muestra se incluyó un mural del colectivo Mujeres Creando, titulado Milagroso Altar Blasfemo, en el que mediante imágenes y textos provocadores, las muralistas buscaron mostrar su postura frente a los criterios cristianos impuestos sobre el cuerpo femenino, criticar el rol pasivo de las instituciones religiosas y su proceder patriarcal y machista, frente a los serios problemas que aquejan a las mujeres en la actualidad, a la par que ponían el tema en la palestra pública. Y vaya que lo lograron. Tan pronto se abrió la muestra al público, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se manifestó ante las autoridades del municipio metropolitano solicitando la censura del mural. El municipio hizo eco de las quejas y ordenó la remoción y cambió de lugar del mural, aduciendo que se encontraba en un muro patrimonial. Hasta el momento la censura ha logrado que el público no pueda acceder a observar la obra. Sobre estos hechos cabe plantearse las siguientes reflexiones. En primer lugar, ¿dónde está la laicidad de las instituciones del Estado? ¿Y por qué los argumentos del municipio son muy débiles, sesgados y más bien parecen ajustarse a lo pedido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? Segundo, ¿qué pasó con la libertad de expresión de las muralistas? ¿Por qué no se protegió su derecho constitucional? Vale la pena recordar que la libertad de expresión implica la no censura del mensaje, a menos que implique un delito de odio, por ejemplo, por discriminar abiertamente a grupos de personas o incite a hacerles daño, o porque haga una apología al delito, piensen en este caso en discursos de tipo neonazi que inciten a la violencia o al asesinato. Entonces, ¿por qué se vulnera el derecho a la libre expresión? Puede que no nos guste el contenido de una expresión, o que tratándose de representaciones gráficas nos parezca antiestético o hasta irrespetuoso, pero un Estado, y más si es laico, no tiene por qué censurarla. Que una expresión incomode no equivale a que vulnere un derecho. ¿Por qué gastan energías atacando a un grupo de mujeres y sus odiosos dibujos de un pequeño y hasta insignificante muro? ¿Dónde están los enérgicos pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre temas más relevantes y graves como el altísimo número de femicidios en el país, o el altísimo número de embarazos adolescentes, o la expansión del SIDA y enfermedades sexuales, o sobre los abusos sexuales de miembros de su iglesia a personas menores de edad, o sobre las reprochables fuentes de financiamiento de la Iglesia Católica, tales como las fábricas de armas, o sobre el calentamiento global y las nefastas consecuencias sobre la vida humana? Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. A ver, juguemos a los colmos, ya. Ya, bueno, a ver. Vos empiezas, ya. Ya, a ver, ¿cuál es el colmo del hambriento? Yo sé, que le den comida, pero podrida. A ver, ¿y cuál es el colmo de un marciano? Que aunque tenga plata, no le venda nada por no ser de aquí. A ver, ¿y cuál es el colmo de una inquilina? No sé, ¿cuál es? Que para arrendar un cuarto tenga que pagar en la cama. ¿Y cuál es el colmo de un refugiado? Ser colombiano, porque para sobrevivir muchas veces les toca aceptar todo eso y más. Yo me llamo José, mi mujer Caridad, no tenemos casa de soñar. Ninguna persona deberá ser discriminada por su condición de refugiado ni migrante. Hagamos del Ecuador una sociedad más justa e incluyente. Eliminemos la discriminación. Soy el campesinado y vengo saliendo de mi poblado. Un mensaje de FUNSAD, el Servicio Jesuita Refugiados e Inmigrantes y PRODH. La ronda de reportes informativos lo iniciamos en Orellana. Diocles Zambrano nos informa sobre las necesidades de vialidad que tienen comunidades rurales de la provincia petrolera, acuerdos que han sido incumplidos por las autoridades. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos, las comunidades que conforman la Unión de Organización del Sector Huachito, que está compuesta por las comunidades Río Punino, Asociación Payamino, Riberas del Punino, 15 de abril, de la Parroquia Nuevo Paraíso del Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, se encuentran desconcertadas, ya que en una reunión mantenida el 30 de marzo del 2017 con representantes de la Gobernación de la provincia de Orellana, representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y funcionarios de Ecuador Estratégico, se comprometieron a entregar la viabilidad técnica de los estudios de asfalto de 16 kilómetros de la vía que conduce a nuestras comunidades para mediados de junio del 2017, para que una vez con los estudios en las manos sentarnos a fijar los presupuestos necesarios que según se sacarían de los sectores estratégicos, ya que en la parroquia Nuevo Paraíso tenemos tres bloques petroleros, el bloque 7, el bloque 48 operado por Petroamazonas EP y el bloque PBHI operado por Enaxipec. Con estos antecedentes nos hemos reunido con funcionarios del EMETOC y de la Gobernación de Orellana por separado para analizar la situación, pero en el caso de la Gobernación nos han manifestado que es difícil que se dé este proyecto porque el Estado no tiene dinero. Y en el caso de los representantes del EMETOC nos dijeron que es posible que para septiembre estarían listos estos estudios. Es curioso que de marzo a agosto se hayan cambiado las cosas, ya que el 30 de marzo nos aseguraban todo lo contrario, o sería porque se encontraban a dos días de las elecciones para elegir el nuevo presidente de la República. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Gracias, Diocles, por el reporte. Y saludamos esta vez a nuestro compañero José Cañar, productor eclesial de Radio Sucumbíos, quien nos informa sobre la experiencia vivida de un grupo de jóvenes y señoritas que realizaron una caravana juvenil en el cantón fronterizo de Putumayo. Ellos pertenecen al Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos. Escuchemos. Concluyó el pasado domingo la 12ª caravana juvenil misionera desarrollada en las comunidades del cantón Putumayo, cuyo lema fue «Coñeque a la misión». Este ejercicio misionero juvenil se clausuró con las confirmaciones en el sector de Puerto El Carmen, que fue concretamente en San Zaguari. Volvemos a escuchar a Andrés, un joven participante del Puyo, en diálogo esta vez con Lenín Castillo, misionero de la pastoral indígena, para contarnos ligeramente la experiencia vivida en esta caravana. Pues fue una experiencia muy bonita, ya que, bueno, nos repartimos y a mí me tocó con un compañero de la Vía Colombia, con gente que yo ni siquiera conocía, que ni siquiera iba a esperar conocer. Y pues bueno, fue una experiencia enriquecedora, trabajar con niños, trabajar con jóvenes, trabajar con toda la familia de la comunidad Unión Manavita. Y pues me llené de muchas experiencias, compartí con la gente, viví mi fe, viví la fe de ellos. Y pues entre todos aprendimos un poco más, compartimos un poco más de nuestra vida. Tu mensaje hacia la juventud del Vicariato San Miguel de Sucumbíos. Joven que me escuchas, no caigas en drogas, no caigas en alcohol. Si te quieres enviciar con algo, envíciate con la música, envíciate con Dios. Tú sabes perfectamente todo lo bueno que tiene este mundo, pero solamente tienes que descubrirlo. Y en la Eucaristía Dominical, celebrada a las 19 horas en la Parroquia Divino Niño Jesús, se presentaron los 5 jóvenes participantes en la caravana juvenil de esta parroquia. Uno de ellos compartió a los fieles la experiencia. Nosotros a lo que vamos a las comunidades vemos las dificultades que tienen, cómo son sus reuniones allá. Quizás tienen unas costumbres muy distintas a las de nosotros, la cual nosotros, wow, fue una sorpresa, ¿para qué? Bastante impactante, ¿no? Sus costumbres y entre varias cosas que marcan a lo que es en sí la comunidad de todo el cantón Putumayo. Y así se cierra un capítulo más de las caravanas de la pastoral juvenil de nuestro vicariato. Y de esta manera, estimados oyentes de las emisoras que nos retransmiten semana a semana Voces Comprometidas, llegamos al final de este nuevo programa de la presente semana. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos que nos sintonicen la próxima semana por esta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos de la pausa con el programa Al Derecho y Al Revés para las personas que recién se están sumando a la programación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este domingo 13 de agosto son las 5:40 de la tarde, ya nos queda poco tiempo para el programa. Tenemos todavía alguna información que es importante comentarla y sobre todo habíamos escuchado recién el informativo Voces Comprometidas sobre el tema del mural del proyecto que se está exponiendo en el Centro Cultural Metropolitano de la Intimidad es Política. Para las personas que no hayan ido todavía, vayan, es una cuña del proyecto, de la exposición, pero sí valía la pena. En este caso hubo un editorial sobre el tema, porque sucedieron algunas circunstancias. Se puso en debate, que para mí es lo más importante, se puso en debate la condición laicidad de la política, de la estructura del Estado, de la situación de las mujeres, del uso del cuerpo, de todo el problema que existe con respecto a la Iglesia, cuál es la postura de la Iglesia conforme a la estructura, a las condiciones políticas, económicas y sociales en las que están las mujeres. Hubo un debate sobre la misoginia en el clero y en algunas instituciones del Estado, también pueden ser los militares, etcétera. Se planteó el tema, es estéticamente además un mural muy muy agradable, muy muy bonito, está bien hecho, es una obra de arte también muy muy linda también de mirar y sobre todo de entender, de sostener ahí. Lástima que ya no está, hubieron las alternativas de que se tome una fotografía y se haga una gigantografía. Finalmente lo que también tenemos que destacar es que se hizo caso a las autoridades de la iglesia. El municipio sucumbió a las autoridades de la iglesia y el mural fue retirado. Eso, ¿qué más? Escuchamos el resto del informativo Voces Comprometidas, que lo realizan los corresponsales en varias provincias del país. Entonces cada semana se turnan algunos corresponsales y nos cuentan sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Teníamos como tema de hoy, habíamos invitado al tema de los movimientos indígenas en el Ecuador. Habíamos escuchado también el relato de Tránsito Amaguaña sobre su lucha, sobre lo que para ella fue la lucha de los movimientos indígenas en la primera mitad del siglo XX aquí en el Ecuador. Sin embargo, antes de eso también tenemos que señalar que existen otros personajes que resultaron importantes, por ejemplo en la provincia de Chimborazo, Fernando Aquilema en el año de 871 logró unir a varios pueblos indígenas para levantarse en contra de los diezmos, los tributos, la obligatoriedad de trabajos forzados y gratuitos, en contra de los azotes, en contra de los castigos y del concertaje. Y por esa razón él fue fusilado en Cacha, delante de su propio pueblo, y después su cuerpo fue exhibido para que todo el mundo vea y sirva como ejemplo, pero en realidad lo de Fernando Aquilema es que resultó como un ejemplo también de la lucha y de la subversión de los indígenas en contra de un sistema explotador. Luego ocurrió otro levantamiento al año siguiente, en 1872, como para decir, bueno, sí pasó eso, pero no nos vamos a quedar todavía ahí. Y en este año se producen algunos levantamientos adicionales todavía en Azuay, en Cañar, en Loja, en Cayambe, Zuleta, en San Fernando, en Pilar, en Tanicuchi, y todos ellos tenían la similitud de que estaban durante el gobierno de García Moreno, y el gobierno tenía represión sobre todos los movimientos que sucedían en aquella época. Hay un libro que es de Benjamín Carrión que se llama El Santo del Patíbulo. Ahí se narra todas estas pericias y todas las luchas que sucedieron en estos tiempos. Posteriormente, ya con Eloy Alfaro, digamos en la época de Eloy Alfaro, la revolución liberal del 5 de junio de 1895 se prometió a los indígenas que iba a haber una reestructuración del Estado. La gran revolución liberal los iba a tomar en cuenta y que los iba a liberar del concertaje, que es la lucha, acordémonos que es la lucha que tenía Fernando Aquilema unos 20 años atrás de eso. Los indígenas se sumaron a la lucha liberal, en teoría y en las leyes, cuando empezó ya el gobierno de Eloy Alfaro, se promulgaba de que los indígenas iban a liberarse de todas estas ataduras, de todas estas circunstancias, a pesar de que ya se había establecido la liberación de la esclavitud, ya no existían esclavos en la República Soberana del Ecuador de aquel entonces, pero todavía seguían las formas como el concertaje, los tributos, los azotes, los diezmos, los castigos. Pero lo que realmente sucedió es que las leyes se pusieron solamente en el papel y en la realidad ya pasó a otros ámbitos y no se aplicó realmente, porque quienes llevaban las leyes también eran dueños de haciendas, también eran dueños en algunos casos de concertajes en donde los indígenas trabajaban prácticamente gratis, es decir, no había esclavitud en teoría, pero en la práctica todavía existió durante muchos años después. Luego, durante la primera mitad del siglo XX, y ahí es cuando interviene Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, como líderes importantes del movimiento indígena, líderes que buscaban la, la liberación de los pueblos líderes que buscaban la igualdad de oportunidades, que no era solamente la liberación, sino que también los indígenas tengan la oportunidad de educarse, que los indígenas tengan la oportunidad de producir, de ser dueños de sus propias tierras. Y esto, digamos, fue apoyado por un sector que hoy día ha sido mencionado, el sector de la iglesia, y es controversial porque por un lado veíamos, por ejemplo, que en la noticia del informativo Voces Comprometidas, la iglesia es la que está en contra de que se libere una exposición que habla sobre los cuerpos de las mujeres y la liberación de los cuerpos de las mujeres en relación con la iglesia. Y por el otro lado vemos ahora que hace 40 años antes, hace 50 años atrás, fueron sectores de la iglesia precisamente los que buscaban la liberación de los indígenas. Esto no entra precisamente en contradicción. La iglesia, digamos, tiene varios sectores, y en este caso de hace 50 años atrás, el movimiento de liberación de la iglesia no era un movimiento solamente ecuatoriano, sino era un movimiento que tenía su base en Latinoamérica. O sea, era un movimiento regional y que tenía el auspicio de algunos sectores de la iglesia un poco más antiguos, como los franciscanos o jesuitas. Ellos buscaban también de que los indígenas puedan organizarse y tengan la libertad para estructurar acciones que pudieran resultar en mejorar sus condiciones de vida. Esto era bastante difícil por las circunstancias en las que, políticas y económicas en las que se encontraban los países, pero esto también dio lugar a que la presión sea tan fuerte que en la década de los 60 se realice la reforma agraria. La reforma agraria cambió mucho y en gran medida la situación de los indígenas. Los indígenas en gran parte pasaron a ser, porque se redistribuyeron las tierras, pasaron a ser dueños de la tierra y las condiciones cambiaron, mejoraron. A día de hoy todavía son insuficientes porque el precio, por ejemplo, cómo se manejan los productos agrícolas, no está acorde a la realidad de las comunidades campesinas. Sin embargo, son circunstancias diferentes y un quiebre importante sucedió en la década de los 60 con la reforma agraria. La iglesia tuvo un papel importante a partir de ciertas figuras preponderantes que, sin ser indígenas, fueron los que más apoyaron a los movimientos, desde el caso del monseñor Leonidas Proaño, es decir. Pero sí, es importante recalcar esta figura porque en un inicio los pocos movimientos indígenas que habían, que es la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas, estaba controlada por el Partido Comunista. Digamos, puede considerarse como un problema o no. El asunto es que todavía no tenían total independencia y todavía no había una independencia sobre si es que el movimiento era indígena, es decir, tenía una razón étnica como tal, o tenía un origen campesino. Digamos, sí, los indígenas mayoritariamente tienen un trabajo campesino porque trabajaban en las haciendas de los dueños de las del campo. Con la reforma agraria pasan a ser dueños de sus propias tierras, pero las circunstancias y las condiciones de trabajo todavía son deplorables. Se empiezan a organizar de forma más estructurada, con un poder más fuerte, y eso es lo que llevó a armarse de tal manera que para los años 80 y 90 pudieron generar levantamientos importantes que determinaron la vida económica y política del país, y no solamente a nivel de la comunidad indígena, sino a nivel de todo el país. Es decir, los indígenas fueron los que en el año de 1990, decía en el gobierno de Rodrigo Borja, se levantaron en contra de las medidas de los paquetazos que el gobierno implementó en esa época y que nos afectaban a todos, pero fueron los indígenas los que se pusieron al frente, los que dieron el pecho a las balas, digamos, de alguna manera, y la medida tuvo que revertirse y tuvieron que pensar las medidas económicas de otras formas, porque la presión que tuvieron de parte del movimiento indígena fue muy fuerte. A la actualidad, el movimiento indígena también tiene partido político y ha sido determinante, según cuenta la historia, y según nos consta a nosotros mismos, ha sido determinante en la fundación, digamos, de ciertas estructuras estatales, y han sido determinantes en la toma del Estado y el derrocamiento de algunos presidentes. Eso es como ha funcionado el movimiento indígena durante estos años. Así es como lo encontramos ahora. Hay la idea de que está debilitado, de que todavía, de que se ha quemado, digamos, políticamente al hacer apoyo de movimientos y de propuestas políticas no indígenas que no han sido determinantes y que han continuado con los procesos de explotación y de racismo. Todavía hay racismo en el país. Hemos acabado con lo que estoy diciendo el tema de hoy. Nos quedan unos pocos minutitos ya. Podemos escuchar una canción. Sí, vamos a escuchar la canción con la que sellamos la participación, que es la reforma agraria. Es una canción de Inti Illimani. Nos quedó pendiente un poco más de material, nos quedó pendiente también otra canción, pero bueno, continuamos igual, vamos a seguir con el programa. De aquí la próxima semana, pues escuchemos la canción primero. Les doy también la partida para la reforma agraria. Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Ya se acaba el latifundio. Y se nos terminó el tiempo, me despido, mi nombre es Santiago. Estamos en el programa Derecho y al Revés del colectivo Por DH. Agradecer también el texto del cual sacamos la mayor parte de la información en este programa. Es un texto de Miguel Ángel Carlos Sama. El documento se llama Movimiento Indígena Ecuatoriano, Historia y Conciencia Política. Es un documento muy interesante, podemos revisarlo, está en línea. Me despido, gracias igual a los controles, a Francisco, a nuestros radioescuchas. Nos encontramos con ustedes la próxima semana, igual el domingo a las 5 de la tarde, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Puedes escucharnos también en www.radiocce.com. Tenemos también transmisión en audio y en video, y en el Play Store Radio CCE HD. Nos vemos hasta la próxima semana. Un saludo. El amigo es de canción, a pesar de tanta herida, y deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.